poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. En Palabra Indómita, este espacio que tratamos de trabajar desde nuestras trincheras cada 15 días para desmenuzar cómo es que el poder y las violencias pues se encuentran en todos los espacios donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Hay formas del poder que se han impuesto desde hace mucho tiempo, formas de violencias que se han hecho normales, normalizadas, y venimos desmenuzando programa a programa cómo es que en distintos espacios, en distintos temas y en distintos territorios, pues sucede lo mismo, muy parecido, con sus propias particularidades, pero el modelo de poder y violencias se nos impone y nos atraviesa a todas y todos. Así que bienvenidas a este espacio, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, hablando de un territorio al sur de lo que se llamó América, el continente llamado americano. Y pues va a ser muy importante que veamos cómo se reflejan muchas cosas que suceden acá y en otras partes de nuestra América. Saludamos antes que nada a las radios que transmiten estas palabras colectivas, y en primer lugar a la Que Huelga Radio en la Ciudad Monstruo, Ciudad de México, y a la Palabra del Agua en Xochitlahuaca, Guerrero, y hasta el sur del continente un saludo a Radio Alternativa en el Uruguay. Pues bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan, y estamos de plácemes, tenemos un invitado, como bien decía el compañero, desde el mero sur de nuestro continente. Vamos a hablar hoy de Chile en uno de estos repasones de historia que damos, que sabemos que se quedan muchos episodios, muchas historias, muchas luchas, pero intentamos dar como un contexto de cada uno de nuestros territorios. Así podemos encontrar coincidencias, ver las pocas diferencias. Pero lo importante es que queremos hablar desde este lado, desde los de abajo, desde la gente organizada. No queremos dar un repasón de historia desde arriba, sino pues cómo lo viven los pueblos y los motivos del capital, los motivos del imperialismo, del colonialismo. Y pues nos vamos a ir, pues quién sabe, siempre hay que poner un principio. Entonces, si bien no es el principio, pues sí queremos hablar, que nos platiques, compañero, por favor, de antes de la llegada de los españoles, y vamos a hacer un repaso grande como hasta finales del siglo XIX, ¿no? Ahí hay como unos puntos, la llegada de los europeos, las resistencias, la independencia, y luego hacemos un salto para las guerras con Perú y Bolivia, que tiene que ver con un programa que hicimos antes, por ahí si quieren echarles un oído, el del Capitaloceno, en el que hablábamos del guano. Bueno, guano y salitre causaron unas guerras tremendísimas. Pues vamos a empezar con esto que, ya saben, rapidísimo, y pues muchísimas gracias, compañero, por tu tiempo y por estar aquí, y bienvenido a Palabra Indómita. Muchas gracias, un abrazo cariñoso, un abrazo grande, afectuoso a todos los compañeros y compañeras que escucharán estos comentarios, esta memoria que vamos a realizar en el día de hoy con respecto a la historia de este territorio hoy llamado Chile. Y efectivamente, lo primero que tenemos que señalar es que estas tierras, estos territorios, no estaban divididos en los estados que los conocemos hoy día. Estos territorios estaban habitados por cientos, por miles de años, por pueblos ancestrales, por pueblos originarios, y que desarrollaron su cultura, que desarrollaron su economía, que desarrollaron, por tanto, su historia, y que cuando llegan los españoles a estas tierras se encuentran entonces con una gran cantidad de población, con millones de personas que son brutalmente sometidas a, ya sea a la corona española, o por otro lado los portugueses o los ingleses o los franceses. Y esos pueblos que habitaban estos territorios, bueno, tenían sus conflictos, tenían sus enfrentamientos. No podemos caer en esta postura romántica de que antes de la llegada de los españoles había solamente paz y amistad en la Abyayala, en este gran territorio, sino que habían conflictos, evidentemente. Bueno, y en esta zona sur de nuestra querida América, efectivamente hubo también conflictos. El Imperio Inca en algún momento comienza a extenderse por diferentes territorios de Sudamérica y también se extiende hacia el norte de Argentina y el norte de Chile. Y en esa extensión, en el caso de Chile, se topan con uno de los tantos pueblos originarios de este territorio, se topan con el pueblo mapuche. El pueblo mapuche era un pueblo que territorialmente se había extendido por una gran cantidad de territorio. En el caso del actual territorio de Chile, ocupaban desde la tercera región, desde Copiapó, hasta la décima región. Es un territorio muy amplio, es todo lo que Chile era inicialmente. Recordemos que después el territorio chileno se extiende a costa de la ocupación de territorios de Perú y Bolivia. Y también el pueblo mapuche habitaba en zonas del sur de Argentina, de la Patagonia Argentina. De Buenos Aires hacia el sur, eso estaba habitado por el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche tenía diferenciaciones culturales, lingüísticas, de tradiciones, en fin, de acuerdo con el territorio específico en el cual se encontraban. Evidentemente, el lenguaje, las palabras se van creando para dar significancia a lo que está en el entorno. Por lo tanto, hay diferencias lingüísticas, pero conformaban una unidad cultural macro. Con diferencias territoriales, pero era un solo pueblo. Y entonces cuando desde 1536 en adelante, cuando los incas comienzan a avanzar hacia el sur, se encuentran entonces con el pueblo mapuche y se producen en algún minuto enfrentamientos. Al principio, este imperio inca tenía una característica social bastante interesante que a cambio de que se prestara trabajo para el Inca por parte de algunos de los integrantes de los pueblos conquistados, a cambio se les entregaba semillas, se les entregaba asistencia en caso de catástrofe, etc. Entonces era una negociación que a veces convenía a los pueblos que habitaban un territorio. Sin embargo, el pueblo mapuche rápidamente empezó a prepararse para defenderse y no permitir que el Imperio Inca siguiera avanzando hacia el sur. Y se producen enfrentamientos armados y finalmente la presencia del Imperio Inca en Chile, hasta el día de hoy se encuentra sobre todo en la ruta del Inca, el camino del Inca, en el Capac Ñan. La encontramos hasta la altura de Santiago sin ningún problema, pero incluso más al sur encontramos restos de Pucará o restos de este camino del Inca, cerca de Rancagua, que es 100 kilómetros al sur de Santiago, cerca de Teno, que ya son 200 y tantos kilómetros al sur de Santiago, y hubo una batalla definitiva, una batalla que se libró a la altura de lo que hoy día es Talca, en las riberas de un río, y entonces en esa batalla definitiva es derrotado el Inca Tupac Yupanqui, y con eso ya se establece una frontera más o menos estable entre el Imperio Inca y el pueblo nación mapuche, a la altura más o menos de Santiago, de lo que actualmente es la región metropolitana. Luego llegan los y las europeas, comienzan a avanzar hacia el sur, desde Perú específicamente, atravesando el desierto o usando parte del camino del Inca, y en su avanzar hacia el sur se encuentran entonces con tribus mapuche. Las demás al norte colaboran con el ejército español que va avanzando, y ya a la altura de Santiago, a la altura de la región metropolitana, nuevamente se produce este enfrentamiento. El pueblo nación mapuche, en estas dos defensas de territorio que hace, se dice mucho que los mapuches son un pueblo guerrero, y siempre los compas y las compas mapuches nos plantean que ellos no eran un pueblo guerrero, que eran ellos un pueblo pacífico que producía la tierra, en fin, son seminómades. Entonces sus herramientas de producción económica, sus herramientas de caza, de recolección, del cultivo de la tierra, las tienen que transformar en armas. Y hay una relación directa entre las boleadoras que se usaban para cazar o los arcos y flechas que se usaban también para este tipo de actividades, se van transformando entonces en armas de guerra para defenderse primero del Inca y luego del conquistador, la conquistadora española. Y se establece una especie de frontera más o menos oficial entre la corona española y el pueblo mapuche a la altura de Concepción. Hasta ahí llega la conquista más o menos efectiva de la corona española, y se hacen pactos, acuerdos, se hacen lo que acá se le llamó parlamentos. Se realizan estos parlamentos, varios parlamentos, a través de 200 años, y en la corona española sistemáticamente respeta una frontera establecida a la altura del río Biobío en Concepción. Y desde ahí hacia el sur entonces el pueblo mapuche nunca estuvo bajo el dominio de la corona española, nunca, nunca. Y lo que sí había era constantes escaramuzas, enfrentamientos, levantamientos, pero se mantiene más o menos constante esta frontera al sur del Biobío. Luego, cuando se produce la lucha de la independencia, con respecto a España, que entendemos que es una lucha de los más ricos, de las más ricas, de los más acomodados y acomodadas de América, que entraban en contradicción económica con la corona, que le cobraba impuestos y que le hacía que finalmente quedaran con muy pocas ganancias. Entonces, bueno, se produce esta confrontación entre la corona y las llamadas patriotas, que en realidad eran los mejor acomodados de América, pero que en ningún caso podemos decir de que fue la independencia que lucharon las clases más bajas. En el caso de Chile, el pueblo nación mapuche no tenía mucha razón de sumarse a los patriotas, a las patriotas, por cuanto en la corona española había un acuerdo, había una frontera y se respetaba una cierta autonomía. Entonces los mapuches no se suman masivamente a la lucha por la independencia porque no lo necesitaban, eran independientes. Se conforma el Estado-Nación chileno Y este Estado-Nación nace con esa impronta de ser una disputa entre las clases altas, entre la oligarquía o segmentos de la oligarquía, y de enfrentamiento por los territorios que querían dominar, pero el pueblo nación mapuche mantiene por muchas décadas una autonomía al sur de Chile, hasta que se viene la necesidad de incorporar nuevos territorios, sobre todo con lo que fue la fiebre del oro a nivel mundial en Australia, México, Estados Unidos, aparece oro y entonces empieza a ir mucha gente a esos lugares a producir oro y empieza a haber una demanda de alimento, en el caso de Chile demanda de más trigo, y se necesita incorporar a nuevas tierras entonces al Estado chileno, y comienza Chile a pensar cómo quitarle el territorio al pueblo mapuche. Por ahí por el año 1860 sistemáticamente empieza una campaña para arrebatarle las tierras al pueblo mapuche. Esto se ve interrumpido por la guerra contra Perú y Bolivia, que es una guerra, como tú bien decías, básicamente por la producción de guano, la producción de salitre. Acá por mucho tiempo se le llamó la Guerra del Pacífico, pero en realidad es la Guerra del Salitre. Y con la presencia activa de los capitales ingleses en ese momento. Entonces un enfrentamiento entre el ejército chileno, el ejército boliviano y el ejército peruano, pero que en realidad lo que se estaba disputando era la propiedad de la producción de salitre, que estaba en manos de empresas inglesas. Por lo tanto, Chile termina haciéndole el trabajo a los y las inglesas, ahora que está la vista puesta en lo que ha sucedido en Inglaterra, es bueno recordarlo. Chile le hace el trabajo, y entonces cuando se conquista el territorio de Perú y de Bolivia, estas productoras de salitre quedan en manos de empresas inglesas de inmediato. No hubo beneficio para el Estado chileno. Y entonces ahí, terminada la guerra del salitre, el ejército chileno que había peleado en la guerra contra Perú y Bolivia se desplaza hacia el sur y ocupa los territorios mapuche, a sangre y fuego. Eso es lo que se conoció acá por mucho tiempo como pacificación de la Araucanía, pero que en realidad no fue más que la ocupación a sangre y fuego, lo mismo que en el lado argentino, lo que se conoció como campaña del desierto. Y también lo que nos cuentas se repite en otras partes del territorio americano. Efectivamente, en ese periodo, el periodo de llamado imperialismo a nivel mundial, hay una conquista de territorio por parte de los países más prepotentes, ¿no? Y pues así está la historia, repasada en un bloque de Palabra Indómita en el territorio llamado Chile. A sangre y fuego se ha desplazado el territorio, los conocimientos a los pueblos y sus conocimientos a las formas de ser. Y esta frontera que nos platicas ya lo retomaremos más adelante, porque pues se sigue luchando hoy día. Así en es. Este espacio de nuestra América. Pero también pasa en los territorios aquí en México, ¿no? En distintas partes donde las comunidades indígenas siguen luchando por su ser y estar en el mundo. Lo vamos a ir desmenuzando, pero ahora nos vamos justo a una rola de una banda, de un grupo que viene de allá, y es Ilapu, con una rola que se llama Nuestro Mensaje, aquí en Palabra Indómita. En el sur descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. el propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin. Lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrungui, Yatún, el Kibún, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando, baja el amor del amado, el currún de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. Vuel, vuel, la vida, que en Culumapu se enciende la vida, pues Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor. Pues la vida, Yuquepa, pues la vida, nuestra tierra es la vida. El fuego que quemó la mentira, mijo, que nos junten las ganas de ir contra el reino al fusil, que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada, esto le da tu risa. Regresamos aquí a Palabra Indómita y estamos charlando con un compañero chileno que, bueno, vive allá. No sé si así se adscribe ahorita que nos diga, porque también tiene que ver con qué identidades se construyeron justo en la ocupación de esos territorios que venimos platicando y que nos decías pues que sucedió, ¿no? A lo largo de la historia en lo que hoy se llama Chile, pero que se ha llamado de otras formas, porque se ha nombrado de otras formas el espacio. ¿Y cómo ligas eso que nos estabas platicando con la construcción de lo que se llamó la Unidad Popular? ¿Cómo nos puedes desmenuzar esta parte de la historia y cómo se liga con lo que venimos platicando? Sí, es bien interesante cómo la ocupación del territorio mapuche, la ocupación de la Araucanía por parte del Estado chileno, incorpora entonces una gran cantidad de tierras en la producción, y por otro lado la ocupación del territorio de Perú y Bolivia permite un desarrollo minero muy importante, y entonces comienza una actividad en Chile muy fuerte de construcción de líneas férreas por un lado, y por otro lado de desarrollo en los puertos. Entonces los trabajadores, las trabajadoras de los puertos y los trabajadores y trabajadoras de las vías férreas, de la construcción de ferrocarril para transportar las materias primas, son quienes empiezan a autoidentificarse como un sector explotado, y entonces comienzan a organizarse y comienzan a luchar. Y hay un largo camino de aprendizaje de estas clases subalternas, un largo camino de aprendizaje muy largo, de acumulación de fuerza, paulatina, lenta. Hay una historia de organizaciones, de luchas, de masacres en contra de la clase obrera, de creación de organizaciones sociales con una impronta más anarquista o con una impronta más marxista. Y finalmente, después de muchas décadas, las primeras organizaciones obreras en Chile datan de 1890, los primeros conflictos, protestas, 1890-1891, y todo esto finalmente, después de un largo tránsito, desemboca en las políticas de frentes populares y el levantar candidatos a la elección de la presidencia. Y Salvador Allende fue candidato 4 veces, fue derrotado en 3 oportunidades, y en la 4ª oportunidad sale elegido como presidente. Entonces podemos decir que Salvador Allende es elegido presidente en los años 70 por un movimiento popular que venía por muchas décadas acumulando experiencia, acumulando fuerza, organización, y que logra que Salvador Allende gane la presidencia. Con una votación baja, con una votación de alrededor de 36% de los votos, no con una aplastante mayoría, pero que de acuerdo a la ley de la época permite que Salvador Allende asuma a la cabeza de este bloque de partidos llamado Unidad Popular. Y ahí es importante señalar también que en el seno de este movimiento popular que se venía construyendo a menos desde fines de 1800, hay una constante disputa entre distintas matrices político-ideológicas. Por un lado, una matriz revolucionaria, al principio levantada por sectores anarquistas, levantada por el propio Recabarren, que después es fundador del Partido Comunista. En sus inicios tenía una estrategia de lucha y de organización bastante libertarias. Entonces hay una corriente revolucionaria. En otro momento, sectores de lo que después fue el Partido Socialista. En Chile en los años 30 hubo un brevísimo periodo de una república socialista apoyada por algunas integrantes de las Fuerzas Armadas. Muy breve, muy corto, y luego se continúa con la dominación de los sectores oligárquicos en Chile. Pero esa llamita revolucionaria vuelve a renacer en los años 60, un poco a raíz de la revolución cubana y de la gesta del Che en distintos países del mundo. Entonces irrumpe ya el 15 de agosto de 1965 el movimiento de la Izquierda Revolucionaria de Chile, el MIR, que de alguna forma aglutina disidencias del Partido Socialista, Partido Comunista, Mundo Anarquista, Mundo Trotskista, en fin, y todo eso se amalgama en la construcción del MIR. Pero por otro lado, el grueso del movimiento popular mantenía esta otra matiz reformista de ir avanzando en una revolución por etapas, de acceder al gobierno del Estado burgués y desde ahí hacer cambios, transformaciones de manera paulatina. Y eso es lo que expresaba Salvador Allende. Salvador Allende expresaba la línea revolucionaria y sectores de su partido, sectores del Partido Socialista y sectores que estaban fuera de la Unidad Popular, esencialmente el MIR, expresaban una estrategia revolucionaria de construcción de poder popular. Estas dos estrategias chocan durante la Unidad Popular, pero al mismo tiempo coexisten y se potencian. De hecho, el MIR declara ser una oposición constructiva, no es una oposición para hacer obstrucción al gobierno de Allende, pero habían diferencias marcadas, estrategias distintas, etc. Y todo eso finalmente desemboca en una situación prerrevolucionaria en el año 72-73, de mucha confrontación, de mucho conflicto en el país, hasta que se impone el bloque dominante, en donde sectores de la derecha tradicional chilena, aliados con el llamado centro, con la Democracia Cristiana, con apoyo de Estados Unidos, dan un golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, que desde el punto de vista mío, de mi organización, es un golpe de Estado que provoca una derrota estratégica del movimiento popular. Es decir, no solo es derrotado Allende con la vía chilena al socialismo, que era reformista, sino que también es derrotada la vertiente revolucionaria que no es capaz de salir con una respuesta frente a ese contexto. Y es una derrota estratégica por cuanto implica muchos aspectos de la vida, no solamente lo político. Vamos a dejar ahí esta parte de lo que pasa después del 11 de septiembre y vamos a regresarnos un poquito. Nos gustaría que nos platicaras por qué crees, o sea, qué era lo que pasaba concretamente. ¿Por qué crees que se volvió tan peligroso el gobierno, pues, reformista o no reformista? ¿Qué tan peligroso era para Estados Unidos que lo tuvieron que incluir en la Operación Cóndor? Muy peligroso por cuanto en esa época quienes tenían una estrategia reformista eran reformistas de verdad, no como en la actualidad que se le llama reformista cualquiera que levanta una pequeña reivindicación social, una demanda a veces muy fácilmente absorbible por el sistema y se le llama reformista o se le llama comunista incluso. No, en esa época Salvador Allende era un reformista que se planteaba, entre otras cosas, una reforma agraria profunda, que se planteaba la nacionalización de la banca, que se planteaba o que efectuó, que realizó la nacionalización del cobre, la principal riqueza de Chile. El 11 de julio de 1971 se promulga la nacionalización del cobre y entonces las grandes empresas norteamericanas son perjudicadas porque se les quita el negocio. Ahora, el gobierno se compromete, el Estado se compromete a pagar, a indemnizar, pero aún así ellos querían continuar con el negocio del cobre. Lo mismo en el tema de las comunicaciones, también la ITT, que era una empresa muy grande en aquella época, se da cuenta que va a perder sus inversiones en Chile, o más bien se las van a pagar, pero no va a poder seguir ganando. Entonces, la estrategia, la vía reformista de Salvador Allende tocaba los intereses del imperialismo norteamericano y por eso que sectores revolucionarios del continente, Fidel Castro, el Che Guevara, saludaban a Allende como un compañero de lucha y decían que era un compañero que por otras vías buscaba los mismos objetivos. O sea, Salvador Allende efectivamente era antiimperialista y efectivamente, a pesar de que pretendía avanzar por etapas, era una persona que quería terminar con el capitalismo. Pero ¿por qué esto de las etapas? ¿Y por qué lo de reformista? Primero porque pensaba ilusamente que las Fuerzas Armadas chilenas eran neutrales, que eran patriotas, que eran constitucionalistas. Nunca lo fueron. Pero él ilusamente pensaba, el Partido Socialista pensaba que las Fuerzas Armadas no iban a intervenir en política y que no iban a hacer un golpe, por ejemplo. O pensaba que sectores de la burguesía chilena se iban a sumar gustosamente a un proceso de cambios, apoyando los cambios, para independizarse de los sectores capitalistas extranjeros. Tampoco fue así. La burguesía chilena siempre ha sido subordinada, muy ligada estrechamente al interés de las transnacionales capitalistas a nivel mundial. Entonces, esa vía por etapas, por caminos de hacer primero, un proceso de industrialización, primero unos cambios como a la interna y luego romper con el imperialismo y luego avanzar a cuestiones socialistas, o sea, como primero la democracia, después la industrialización, después el socialismo y después seguimos avanzando, esa vía reformista en esa época tocaba directamente los intereses norteamericanos, no la iban a permitir, era un mal ejemplo. Cuba ya era un mal ejemplo de derrota del imperialismo norteamericano por la vía revolucionaria, y Chile efectivamente iba a ser un ejemplo para el mundo de derrota del imperialismo norteamericano por la vía electoral, por así decirlo. Entonces no lo iban a permitir y el golpe de Estado iba a venir igual. Esto es una de las historias, yo creo que más como emblemáticas para América Latina, ¿no? Sí fue realmente el ejemplo para todos aquellos que se les ocurriera querer hacer alguna sociedad un poco más justa, pues el ejemplo fue este golpe de Estado que pues justamente ahora va a ser un año más de que se perpetró. Así es. Que luego, bueno, pasan cosas, ¿no? Es casual que el 11 de septiembre, que para muchos de nosotros durante muchos años ha sido y seguirá siendo algo doloroso, pues después se vuelve algo doloroso para Estados Unidos por lo de los atentados a las Torres Gemelas esa misma fecha, ¿no? Pero sí, para muchos de nosotros el 11 de septiembre será el día del golpe de Estado. Nos vamos a ir ahorita con una rola que pues es emblemática de esos tiempos, y no podíamos dejar de ponerla. Por acá, así un paréntesis rápido, Chile como que nos ha regalado al mundo un montón de himnos, de canciones revolucionarias y todo. Entonces, ahorita pues vamos a poner una, así que es una clásica, que es la canción del poder popular con Inti Illimani. Aquí en Palabra Indómita. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro, vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos. De una vez entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y conocer. seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Regresamos a Palabra Indómita, a este que va a ser nuestro tercer bloque. Y ahora, pues sí, nos vamos a ir a estos tiempos tenebrosos que fueron los años de dictadura. Como bien nos estaba contando el compañero, pues es bien sabido, y espero que siga siendo bien sabido para las nuevas generaciones, que a partir del golpe militar perpetrado por el ejército y a la cabeza un personaje que es así pero horroroso, Augusto Pinochet, que Dios le esté dando lo que se merece, porque acá en la tierra no se lo pudimos dar, pero bueno, quién sabe, vamos a ver. Pero bueno, en estos años de dictadura, ¿qué es lo que pasa? Salen del país miles de chilenos, miles son desaparecidos, y aparte, pues millones se quedan, ¿no? Entonces, Chile hemos visto como que está partido casi siempre a la mitad, unos que son bien de derecha, pero en serio de derecha, y la otra banda que va como del centro izquierda hacia acá, ¿no? Entonces, en este bloque queríamos como, ¿qué es lo que pasa con estos movimientos que hay sociales? O sea, los que salen, los que asesinan, los que desaparecen y los que se quedan dando la batalla. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es así como ya para casi finales de la dictadura, por ahí del 96, que es, y lo quiero mencionar porque es espectacular y habla de que todavía había organización adentro, de que la hubo y de que todo el tiempo la hubo, que fue la fuga del siglo, ¿no? Que llegan los del MIR justamente, y sacan de la cárcel de máxima seguridad a un montón de compañeros que estaban presos. Entonces, bueno, yo nada más quería como mencionar eso porque a mí me dio mucho gusto, insisto, era la forma de ver que había organización. Desde fuera dijimos, hay resistencia adentro. ¿Qué nos puedes contar de todos estos años que fueron bastantes de dictadura? Pinochet, personaje nefasto, personaje ladrón, corrupto, y personaje cobarde al extremo. Porque Pinochet, el día del golpe de 1973, estaba en un búnker, en un sector de acá de Santiago que se llama Peñalolén, estaba en un búnker dentro de un recinto militar súper escondido debajo de tierra, y con un vuelo listo para salir del país con su familia en caso de que el golpe fracasara. Los que encabezaron el golpe en Chile fue desde el principio la Armada, la Marinería, que siempre ha tenido vínculos con Inglaterra. La Armada chilena fue prácticamente creada por Inglaterra en los tiempos de la independencia. Muy elitista, de apellidos ingleses, en fin. Entonces, parte esto por la Armada y van sumando otras ramas de las Fuerzas Armadas, y dentro del ejército Pinochet dicen que se sumó el día anterior al golpe. Pero oportunista como era, traidor como era, entonces en los primeros años Pinochet logra que mueran en dudosas circunstancias varios generales, varios miembros de las Fuerzas Armadas, y termina haciéndose con el poder único durante 16 años, pasando incluso por acuerdos que tenían entre los golpistas de dividirse el gobierno cada cierta cantidad de años. Primero el ejército, después asumía la marina, después asumía la aviación, en fin. Y no, Pinochet se quedó de corrido. Entonces, Pinochet siempre tuvo detractores dentro de las propias Fuerzas Armadas. Una dictadura cruel y sangrienta que en sus inicios se concentra en la represión a, bueno, los primeros detenidos, detenidas son en el Palacio de la Moneda, después del bombardeo, los grupos que apoyaban a Salvador Allende, principalmente militantes del Partido Socialista, el GAP, el Grupo de Amigos del Presidente. Entonces ellos son los primeros que van prisioneros a la tortura y en muchos casos desaparecidos. Pero los primeros meses de la dictadura se concentran en la represión hacia el Partido Comunista y hacia el Partido Socialista, es decir, hacia los partidos de gobierno. Y por ahí crean unos grupos especiales para darle caza en específico al MIR. Entonces se reparten las tareas entre distintos equipos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y se especializan unos grupos en el Partido Comunista, otros en el Partido Socialista, otros en el MIR, en fin. Y con respecto al MIR hay 600 compañeros muertos en ese periodo. En total en Chile lo mínimo que se habla es de alrededor de 3.000 muertos y muertas. Pero sobre todo el ejército chileno, las Fuerzas Armadas, se despliegan en el territorio como si fuesen un ejército de ocupación. Entonces van controlando el territorio, las instituciones, van poniendo en las universidades, oficiales a cargo de las universidades, militares a cargo de los colegios, van controlando la iglesia, van controlando todo lo que es la vida social, económica de un país, va siendo controlada por las Fuerzas Armadas. Entonces, los primeros que se asilan en embajada y que salen del país desde la izquierda, se critica siempre que fueron los altos jerarcas de la Unidad Popular. Es decir, todos los dirigentes de la línea reformista, de la estrategia reformista, son los primeros en escapar con buen apoyo internacional a países que los acogen, a países que les dan muy buen trato y que incluso en muchos casos trato de bastante privilegio, como pudiera haber sido en algunos países de como Alemania Oriental o como la URSS en esa época, en fin. Y en cambio hubo otros sectores como el propio MIR que llama a la resistencia en Chile. Entonces ninguno de sus dirigentes se asila, lo que puede haber sido un error ya que después son sistemáticamente eliminados. Y desde el inicio del golpe de Estado entonces hay una resistencia en Chile. Los primeros dos días a las Fuerzas Armadas les cuesta un poco ocupar el país en su totalidad porque hay resistencia focalizada en algunas zonas. Y en los primeros meses hay intentos de resistencia en algunas zonas rurales, sobre todo en el sur del país, pero que no tienen mayor éxito. Luego se inicia un periodo de clandestinidad para todas las personas que hubiesen sido de izquierda, de partido que hubiesen sido, reformista, revolucionario. Un periodo de clandestinidad, de lucha clandestina muy precaria, que solo viene a levantar cabeza el año 76, 77, 78, con una lucha fundamentalmente ligada a los derechos humanos y con apoyo de la Iglesia Católica en aquella época y de algunas iglesias evangélicas también, pero en el ámbito de los derechos humanos, de la defensa de los prisioneros políticos fundamentalmente y tratar de salvar compañeros de las condenas a fusilamiento, de las condenas a muerte y que en cambio se las cambiaran por el exilio, lo cual se logra en muchos casos. Pero en todo ese periodo siguen habiendo enfrentamientos entre resistencia armada dentro del país, precaria, pero resistencia armada, y las fuerzas que sostenían el régimen, que eran básicamente las Fuerzas Armadas y su instancia de inteligencia tenebrosa, que fue primero la DINA y después la CNI. Más o menos en los años 80, el MIR logra rearticularse del extranjero y inicia un plan, a fines de los 70, inicia un plan de lucha que incluía que ingresaran compañeros con formación militar, compañeras con formación militar a Chile, fortalecer una fuerza central dentro del MIR como combatientes un poco más de élite, instalar algunas zonas guerrilleras en el sur. ese plan retorno, plan 78, como se le llamó, finalmente fracasa, no funciona, y ya al año 84 las fuerzas del MIR estaban bastante disminuidas, agotadas, muchos compañeros y compañeras habían tenido que volver a salir del país, muchos otros habían sido asesinados, asesinadas, y otros estaban en prisión. Pero en ese mismo periodo, el Partido Comunista corrige su línea históricamente reformista y dice: en Chile es necesario levantar una lucha de masas que incorpore la violencia, y crean entonces primero el Frente Cero y después el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como un ala del Partido Comunista, fue muy conocido en Chile por diversos atentados a las torres de alta tensión, de tendido eléctrico, lo cual daba cobertura a lo que fueron las grandes protestas populares, estas protestas nacionales, que duraban un día, dos días en los años 80, y que había mucha confrontación en las poblaciones emblemáticas, en fin, mucha resistencia en las barricadas, etcétera, sobre todo en estos sectores poblacionales, en los territorios, en los barrios. Esa lucha de los años 80 finalmente es traicionada, lo digo con todas sus letras, por los partidos de la llamada oposición burguesa, la Democracia Cristiana, sectores del Partido Socialista, incluso sectores del Partido Comunista, traicionan esa lucha popular, negocian con el empresariado y con los militares una transición pacífica en Chile, y en cambio la oposición revolucionaria, la oposición de izquierda, empieza a perder fuerza, a perder apoyo, a quedar aislada y más expuesta a la represión, que eran sectores de la izquierda cristiana, del propio MIR. El Frente Patriótico termina independizándose del Partido Comunista, surge la fuerza desde el MAPU, que era un partido más bien que había sido de la Unidad Popular. Desde el MAPU surge el MAPU Lautaro, que también hacen lucha armada. Entonces llegamos a fines de los 80 con un plebiscito, el famoso plebiscito del 88 del sí y el no, en donde se votaba si los chilenos y chilenas querían que siguiera Pinochet o querían que no siguiera Pinochet, y gana el no, es decir, gana el que no siga Pinochet, y entonces se abre la posibilidad a elecciones libres, pero ya estaba todo negociado por parte de la oposición burguesa, el MIR absolutamente desgastado. El MAPU Lautaro venía como remontando, pero desde los márgenes de las poblaciones, de las protestas, y el Frente Patriótico autonomizado del Partido Comunista también había sufrido algunos golpes importantes. El intento de internación de muchas armas por el norte de Chile había sido descubierto, y el intento de tiranicidio, de matar a Pinochet, había fracasado. Y ahí se llega más o menos entonces a el fin de la dictadura militar y comienzo de los gobiernos civiles desde el año 90 en adelante. Estamos en Palabra Indómita desmenuzando cómo es que el proceso de violencias alrededor del poder que se fue instaurando, en este caso en Chile, en distintas épocas. Pero aquí me quedé pensando al escucharte cómo es que las violencias vía militar pues también tienen el antecedente siempre en varios territorios, y cómo van despojando, sobre todo e imponiendo, y las resistencias que se crean también siempre desde hace 500 años en los distintos territorios frente a ello. En este caso, pues tremendo, ¿no? Porque el proceso de lo que nos cuentas, y que también pues hemos aprendido a mirar desde otros lugares, pues implicó una desaparición de personas, desaparición de muchos compañeros y compañeras, que se repitió en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en México, en Centroamérica. O sea, fue, si bien aquí en México no pasó de la misma forma, sí hubo la llamada guerra sucia, tiene mucho que ver con ese mismo, los mismos años, los mismos elementos aprendidos pues de los Estados Unidos, ¿no? Siempre la intromisión. Vamos a seguir desmenuzando el tema alrededor de cómo estos ejes del poder y la violencia se han impuesto en Chile, pero antes vamos a ir a una rola de una mujer que es un referente también, pues, para muchas personas en América Latina y pienso que del mundo seguramente, porque escribió canciones que retrataban lo que era el pueblo, lo que era la gente, lo que eran las luchas de la gente en el día a día. Violeta Parra, con una rola que se llama La Carta, aquí en Palabra Indómita. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima, con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene, con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Regresamos a Palabra Indómita y, como venimos platicando, una serie de datos de la historia de Chile que en realidad, pues después cada quien tendría que profundizar por su parte, porque son muchos elementos que habría que ver, ¿verdad? Siempre hay historias dentro de la historia, en cada territorio se vivió también de formas distintas y las resistencias también. ¿Cómo es que se da este fenómeno de pasar de una dictadura durante largos años, de vivir con ciertas restricciones, con persecución política, ¿no?, con presos políticos, con mucha gente exiliada? A México llegaron muchos exiliados chilenos que alimentaron el pensamiento crítico en las universidades, en la UNAM sobre todo, pero también a fundar escuelas distintas, ¿no?, con otros proyectos de educación diferentes a lo establecido. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con el llamado plebiscito y el no? ¿Cómo se da este supuesto paso a la democracia, si es que se puede llamar que hay una democracia, o qué tipo de democracia es la que se genera? ¿De quiénes y para quiénes? ¿Y qué pasa con la impunidad? Sobre todo con el personaje que ya se señalaba macabro y que es muy similar a otros personajes macabros de la humanidad que han impuesto un poder y violencia como modo de vida. ¿Qué nos cuentas, compañero? Habría que señalar que en términos términos históricos, en términos de la significación histórica de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, hay dos fenómenos que es muy, muy importante tenerlos siempre encima de la mesa y muy claros. ¿Qué significó en términos históricos estos 16 años de gobierno militar? Por un lado, significó que hay una refundación del sistema capitalista. Las tasas de ganancia de los y las capitalistas había bajado en los años 60 y necesitaban potenciar, necesitaban ganar más, necesitaban que la plusvalía siguiera fluyendo a raudales a sus bolsillos, y entonces lo que hacen es un cambio de modelo. Entonces, había capitalismo en Chile, incluido en el gobierno Salvador Allende, que era un intento de construir socialismo. No es que se había construido el socialismo, había capitalismo en Chile, pero era un capitalismo con un modelo con un modelo industrializador sustituidor de importación. Es decir, al igual que en México, al igual que en Argentina, que en Brasil, en Chile se intentó pasar de la extracción de materias primas a la industrialización. Pero ese modelo industrializador estaba generándole problemas a los capitalistas, a las capitalistas, y entonces necesitaban cambiar el modelo de capitalismo, y es entonces cuando la dictadura militar, el golpe de Estado, lo que buscaba era instalar un nuevo modelo, y ese modelo fue un modelo primario exportador nuevamente, es decir, de exportación de materias primas. Y que en Chile y en el mundo se ha conocido como neoliberal, por cuanto se toman en cuenta no solo los elementos económicos, sino que también la mentalidad conservadora y la ideología de esta forma de capitalismo. Entonces, a fines de los 70, en Chile ya estaba bastante claro que lo que se estaba instalando era un nuevo modelo económico, un modelo neoliberal, y para eso se necesitaba un cambio total de la institucionalidad. Toda la estructura político-jurídica del país es renovada, es cambiada. Se interviene el Poder Judicial, se elimina el Parlamento y después se echa a andar de nuevo con otras características. Cambia la Constitución, se instala la Constitución del año 1980. Es decir, hay una reestructuración, una refundación completa del capitalismo. Eso por un lado. Y por otro lado, en términos históricos, tenemos que el movimiento popular, tanto en su versión reformista como en su versión revolucionaria, es derrotado de forma estratégica, es decir, es derrotado en el plano político, militar, social, teórico. No es casual el asesinato de muchos dirigentes sociales y políticos, dirigentes, no es casual el asesinato de muchos ideólogos, ideólogas, teóricos, teóricas, o el exilio de aquellos compañeros y compañeras. Por lo tanto, hay un desarme en términos teóricos del movimiento popular. Es una derrota político, ideológica, incluso moral, por los sectores que traicionaron o por los sectores que se reconvirtieron de alguna forma a colaborar, ya sea o con la dictadura militar o a colaborar con el capitalismo de forma más abierta. En el plebiscito, entonces, lo que se expresa en el sí y el no era esta división entre lo que se conocía como oposición burguesa, encabezada por sectores de la derecha y sectores de la centroderecha, o sea, sectores que de partidos políticos que habían sido de derecha tradicional en Chile, pero que no habían podido existir desde el año 73, porque en Chile se prohíben todos los partidos políticos, incluidos los de derecha. Entonces estaban en contra de Pinochet a esas alturas, pero eran de derecha dura, digamos, representantes de sectores latifundistas, etcétera. Y esta centroderecha, que era la Democracia Cristiana principalmente, pero recordemos que la Democracia Cristiana en los años 70 pidió el golpe. la Democracia Cristiana fue la que presionó a que hubiera un golpe de Estado en Chile, y que luego un sector importante de la Democracia Cristiana participó del gobierno militar por lo menos los 2 o 3 primeros años. Entonces, por un lado estaba la oposición burguesa y por otro lado estaba la oposición a Pinochet, que era de carácter más popular, más revolucionaria o de izquierda. Gana el no, pero el no gana con la hegemonía de la oposición burguesa, que, como yo había dicho, ya habían negociado con el empresariado y con los y las militares. Ya habían negociado. Entonces, una transición pactada. Es una transición donde los partidos de comilla izquierda, Partido Socialista fundamentalmente, Partido Comunista también, mandan para la casa a todos los dirigentes sociales, salen de las calles, pactan una relativa impunidad para las Fuerzas Armadas y sobre todo se comprometen a mantener el modelo económico. Entonces, cuando el año 90... se inician los gobiernos democráticos, mucho se habla de transición a la democracia. Y hay compañeros y compañeras que dicen que derechamente nunca hubo transición. Yo más bien pienso que sí hubo una transición, pero esa transición no ha terminado. O sea, todavía en Chile vivimos con la herencia dictatorial de un modelo económico neoliberal, de una estructura jurídico-política hecha a la medida del bloque dominante, y con una sociedad que no tiene mentalidad crítica, que no es capaz de pensar por sí misma, con unos pueblos que no se autorreconocen, con una identidad, por lo tanto, donde no hay organización. En esas condiciones es muy fácil entonces que los primeros gobiernos civiles continúan una represión brutal contra los sectores revolucionarios que siguen luchando, sobre todo las organizaciones armadas de principios de los 90, una represión brutal orquestada desde la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, sectores del Partido Comunista, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ex mirista, que crean instancias de represión para quienes seguimos a principios de los años 90 dando una lucha frontal contra la continuidad en el fondo de la dictadura. Y eso también incluía la impunidad. Eso también incluía la impunidad para los asesinos, las asesinas de las Fuerzas Armadas y los civiles, que pocas veces se nombran. Y eso es lo que se transforma en Chile en 30 años. Desde el 90 en adelante, en 30 años, de una falsa democracia, de una democracia restringida, de una democracia policial, de una democracia contrainsurgente o de un Estado contrainsurgente, que la Concertación de Partido por la Democracia, los socialistas, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical, nunca tuvieron voluntad de cambiar. Al contrario, desde el punto de vista nuestro, el bloque dominante ha actuado hasta el día de hoy con 3 estrategias distintas, pero sigue siendo a favor del bloque dominante. El neoliberalismo implantado por Pinochet, bloque dominante. El neoliberalismo perfeccionado por los gobiernos de la Concertación, bloque dominante. Y hoy día, un gobierno en Chile pseudoizquierdista que nuevamente trabaja para las transnacionales mineras y para la mantención del statu quo en el país. Entonces, nosotros hemos venido hablando bien imprudentemente, bien en lo políticamente incorrecto, hemos venido hablando de 3 derechas. En Chile, el gobierno actual, adelanto mi opinión, no es de izquierda, en ningún caso. Y entonces, la impunidad se transforma en algo permanente en Chile, en algo que es parte de la normalidad en Chile. Y la mantención de las estructuras antidemocráticas, tanto en lo jurídico como en la constitución y en la mentalidad de la gente, el individualismo, la competencia extrema, la atomización, etcétera, todos esos antivalores del neoliberalismo instalados a full en la sociedad en su conjunto, no solamente en la derecha, sino que en su conjunto. Esas son un poco las consecuencias de esta dictadura cívico-militar y un poco la continuidad de la esencia de aquello por el pacto del tipo de transición pactada que se produce a fines de los 80. Esto es muy parte de lo que nos cuentas. Yo quisiera preguntarle a las personas que nos escuchan, ¿les suena conocido? Quítenle años 90, quítenle eso cerquita de Chile, pónganlo en su lugar de residencia, ¿le suena parecido? Hay una cosa que es tremenda, ¿no? No sé si nos puedas contar de lo que implica para las personas militantes de pronto sentarse en unas mesas a negociar con los otrora compañeros, con que, o sea, esta parte de los cooptados hacia el poder, no sé si nos puedas contar un poquito rápido de eso, porque creo que tiene que ver mucho en varios lados. En Chile se habló mucho del exilio dorado, para referirse a aquellos jerarcas de la Unidad Popular y de los partidos de la izquierda tradicional que apenas fue el golpe emigraron a otros países en muy buenas condiciones, mientras el pueblo de a pie queda en Chile pelando el ajo, como se dice en Chile, sobreviviendo, escondiéndose las que eran militantes, y el resto del pueblo pasando mucha hambre, tal cual, no es una forma de decirlo, pasando hambre. Esos dirigentes que se desarrollaron por muchos años en el exilio fueron incorporando ideas profundamente contrarrevolucionarias o no de izquierda. Viene todo el proceso de la renovación del comunismo, y entonces tanto en el Partido Socialista como en el Partido Comunista se van imponiendo estas visiones más eurocéntricas, más de que la revolución ya no es algo que hay que realizar, sino que hay que humanizar el capitalismo, etcétera. Entonces triunfan estas posturas socialdemócratas que no tienen ningún problema, no tienen ningún asco, menos aquellos que venían de la Democracia Cristiana, que había pedido el golpe, no tienen ningún asco en sentarse a negociar con los torturadores y las torturadoras, con los explotadores y explotadores, y hacen negociaciones desde, no sé, desde el año 86 en adelante. Las negociaciones estaban en marcha, muchas se desarrollaron en España, y que después son los mismos que llegan después del 90 a asumir ministerios, a asumir subsecretaría en el gobierno de Elwin, de Frei, o derechamente otros a trabajar para las empresas transnacionales, siendo ex militantes de izquierda, con postura a veces muy revolucionaria en los años 70. Y muchos de ellos como pensadores, como intelectuales de la transición, es decir, como intelectuales de la derrota, como intelectuales de la nueva dominación. Entonces, al pueblo llano se le hace bastante compleja la situación y empiezan a ser cooptados a través de ONG, a través de ofrecer proyectos financiados por el Estado, pero que desmovilizaran a la gente y que se transformaran en correa de transmisión de la visión ideológica del mundo, que esto de la doctrina de seguridad nacional, de la contrainsurgencia y la necesidad de gobernabilidad para el capitalismo, etcétera. Bueno, pues es ahí un panorama. Yo insisto, si le suena cualquier parecido con la realidad, no es ninguna coincidencia. Vámonos rápidamente con una rola que, según nosotros, también habla de la impunidad. Esto es La Bala, con Juana Fe, aquí en Palabra en Cuenta. Que tiró la bala para Víctor Jara, nadie nos vio la cara de que la disparaba ni el que las órdenes mandaba. Que tiró la bala para Víctor Jara, nadie nos vio la cara de que la disparaba ni el que las órdenes mandaba. ¿Cómo se molestan que aparezca la capucha y que reviente la calle? Se omiten todos los detalles y en pura tranza turbia se van. Si hay delincuente de etiqueta, hay bandolero a sueldo y están sentados en el poder. palabra indómita. Regresamos a Palabra Indómita y pues después de todo este panorama de la derrota, hemos visto así como la violencia institucionalizada y como la contraviolencia no es suficiente también por todas estas negociaciones y pactos. Por acá a mí siempre me gusta mencionar el papel de la izquierda bien vestida, la que jamás será vencida. Siempre caen parados esos compañeros, compañeras, siempre encuentran la forma de quedar bien, ya sea en el exilio, ya sea en la militancia, ya sea en la vuelta a la democracia, ya sea en los gobiernos, pseudoizquierda, además siempre quedan bien. Pero abajo siempre hay banda que sigue resistiendo, siempre hay, o sea, en Chile son muy famosas como estas poblaciones, como La Victoria, ¿no? Con una organización popular que, híjole, luego ya quisiéramos aquí para un día domingo. Y hay todo esto, pero ahorita quisiéramos hablar de dos frentes, por así decirlo, ¿no? De dos sectores, no sé cómo decirlo, ¿no? Que sería que nos cuentes más o menos de los movimientos estudiantiles, que esto viene de larga data, o sea, no es de ahorita, no es de los años 2000 para acá, desde... Tenemos la referencia, no sé, por la canción de Víctor Jara de Me Gustan los Estudiantes, que ahí venía desde antes, ¿no? ¿Y qué pasa con los pueblos originarios? En específico con el pueblo mapuche que sigue y sigue y sigue en pie de lucha. Pasan los españoles, pasan todas estas... como los independentistas, pasan la dictadura, pasa Salvador Allende también, pasa esta vuelta a la democracia y los pueblos mapuches siguen en existencia. Si nos puedes contar de estos dos rubros, por favor. Hay una frase muy bonita que dice que no se puede ser joven sin ser revolucionario. Entonces los movimientos estudiantiles efectivamente en los años 60 jugaron un rol fundamental y durante la dictadura cívico-militar eran jóvenes los que encabezaban las protestas en las calles, estas protestas nacionales. Muchos de ellos entrábamos a militar con muy, muy, muy poca edad a las organizaciones sociales o políticas, y muchos también a la lucha armada con muy poca edad. Bueno, a principios de los 90, con la traición de los sectores que negociaron y la salida pactada a la dictadura cívico-militar, hubo organizaciones que continuaron la lucha después de las elecciones del 90, que fueron los grupos armados como sectores del MIR, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo y el Mapu Lautaro. Los gobiernos de la Concertación reprimieron fuertemente y en el primer gobierno, por ejemplo, el gobierno de Patricio Aylwin, las Fuerzas Armadas en Chile asesinaron a 100 personas por distintas razones, y entre esas 100 personas asesinadas, no menos de 35, 36 militantes de estos grupos armados, que continuamos la lucha en un contexto muy complejo porque eran grupos reducidos de personas, la mayoría tenía esperanzas en que iba a llegar la alegría y el arco iris, como eran los eslóganes del no y de las elecciones libres. Esa lucha armada es derrotada por la inteligencia creada por la Concertación, la Oficina de Seguridad Pública, después llamada ANI, a mediados de los 90. Y a mediados de los 90 ya muchos de estos compañeros y compañeras estaban encarcelados o habían sido asesinados o asesinadas. Pero se cumplió como la función de mantener en alto la voluntad de transformación real en el país, de denuncia a los compromisos de los gobiernos de la Concertación con la globalización del neoliberalismo, con el capitalismo ultranza, con Estados Unidos, en fin. Entonces, Inmediatamente después de ese periodo empiezan a surgir las primeras o a resurgir las primeras movilizaciones populares. Yo recuerdo el año 96, primeras movilizaciones de pobladores con barricadas, protestando por la mala construcción de las casas. Casas pequeñas que se llovían, en fin, que estaban siendo entregadas por el Estado. Después, a fines de los años 90, una fuerte lucha de los universitarios por los intentos de modernización, entre comillas, de la educación superior. Después tenemos el año 2000-2001, nuevamente los estudiantes secundarios, lo que se conoció como mochilazo, para llegar al 2005-2006, donde se produce la Revolución Pingüina, que esta protesta nacional masiva de estudiantes secundarios en todo el territorio chileno, y que remueve fuertemente al Estado, al gobierno, en fin, y a la sociedad, que estaba tranquila en sus casas, siendo espectador pasivo de la política. Y luego viene las protestas del año 2010-2011, donde destacan estos dirigentes universitarios que hoy día están en el gobierno. La Izquierda Siches, el Boric, Crispi, Camila Vallejo, etcétera, todos los que hoy día están en el gobierno son de la generación de dirigentes y dirigentas universitarias del año 2000-2011, protestas universitarias. Entonces, cuando llegamos al año 2019, los estudiantes secundarios, sobre todo, venían con una fuerte represión legal y real, física. Se venían creando leyes para judicializar la protesta secundaria. Una cuestión que fue muy, muy controversial fue la ley de aula segura, que era como prácticamente militarizar los colegios, los liceos. Entonces, todo eso genera las condiciones para lo que después se produce en octubre del 2019. Al mismo tiempo que los movimientos estudiantiles, también van surgiendo algunos movimientos de deudores habitacionales, movimientos de trabajadores y trabajadoras subcontratadas, esta modalidad del capitalismo de externalizar algunos servicios y no son contratados directamente por la empresa mandante, sino que una subempresa. Y también se van estructurando algunos movimientos, como por ejemplo el movimiento No Más AFP y el movimiento feminista. Son algunos movimientos sociales que, paralelo al estudiantil, se van también articulando lentamente a través de los años. Pero paralelo a todo eso viene la historia, que es historia larga, del movimiento mapuche. A fines de la dictadura militar, las organizaciones mapuche estaban muy intervenidas por los partidos de izquierda y también muy divididas por los partidos de izquierda. Pero a principios del año 90 empiezan a unificarse con discursos ideológicamente mapuche, discursos más nacionalistas. Y entonces empiezan a desaparecer las divisiones producto de los partidos occidentales y empiezan a ellos estructurarse más con un pensamiento propio. En torno al año 1992, con lo que fueron los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, en Chile se produce ocupaciones de tierras, demandando que sean devueltas a sus dueños ancestrales, dirigidos principalmente por el Consejo de Todas las Tierras. Eran tomas simbólicas de fondo, porque se tomaban, llegaba la represión, los desalojaba los dos días, pero se hizo este ejercicio de entrar a los fundos y reivindicar las tierras. Luego, más o menos a mediados de los años 90, esto se politiza más y el Consejo de Todas las Tierras pasa a un segundo plano, y las comunidades mapuche de base empiezan a hacer una lucha más directa y empiezan a decir: aquí tenemos que entrar y tomarnos y quedarnos en la tierra, y por otro lado tenemos que destruir el producto que están sacando nuestra tierra, que son la madera que sacan a destajo de pino y eucalipto. Entonces, el año 97 se produce la quema de 3 camiones con sus cargas de madera en un sector que se llama Lumaco, y con eso se da a conocer una nueva organización mapuche que se conoció en su minuto como la Coordinadora de Comunidad en Conflicto Arauco Mayeco, la CAM. Surge la CAM entonces ya con una visión mapuche, no de izquierda occidental, y con una política de acción directa. Entonces, el Consejo de Todas las Tierras, a principios de los 90, deja esta identidad y esta idea de recuperación de tierra, más la bandera mapuche, que es una creación de esa época, y la CAM instala una acción directa que incluye sabotaje, que incluye quemas de madera, en fin. Son fuertemente reprimidos por el Estado chileno, por ahí en torno al año 2000, muchos de ellos son hechos prisioneros, prisioneras, en lo que algunos le llamamos como la segunda pacificación de la Araucanía, y entonces empieza una lucha del Estado en contra de lo que hoy día conocemos como movimiento autonomista mapuche, que ya no es solo la CAM, sino que son varias territorios, comunidades, organizaciones, coordinaciones que están en una línea autonomista, que no quieren crear un Estado aparte, pero que ellos buscan la autonomía, la autodeterminación, y no solo la lucha por más tierra, sino que por territorio, es decir, la cosmovisión mapuche que abarca todo el entorno de la naturaleza, con todo tipo de seres vivos, que en la cultura occidental muchas veces ni se entiende. Toda esa represión en contra del movimiento autonomista mapuche y todos estos intentos de ir articulando movimientos sociales en el mundo mestizo lleva finalmente a que la rabia, la frustración acumulada por los gobiernos de la concertación, los gobiernos comillas democráticos, lleva a una consigna, que es la consigna no son 30 pesos, son 30 años, es decir, el Estado propone aumentar en 30 pesos la tarifa del metro. Los estudiantes universitarios empiezan protestas durante varios días y finalmente, por la represión en contra de los estudiantes secundarios, el día 18 de octubre del 2019, de manera espontánea, de manera no coordinada ni organizada, se lanzan millones de personas a las calles en lo que fue conocido como explosión o estallido social, y que nosotros políticamente caracterizamos como una revuelta, es decir, una protesta por muchedumbres de manera espontánea, sin direccionamiento político y sin organización, por lo tanto fácilmente derrotable, fácilmente engañable, convencible, etc. Ese es un poco el panorama muy a la rápida de lo que acontece desde los años 90 hasta la revuelta del 2019. Pues mucho que repensar en cómo está ante el despojo de los territorios, también las luchas han buscado su de recuperar los territorios justo como un modelo de poder, ¿no? El poder siempre desde los conquistadores llegaron a ocupar los territorios en los países, hoy países, antes no existían los países como tú señalabas hace un rato. Y sobre todo me parece muy interesante que podamos mirar las distintas rebeldías en distintas épocas como una herencia pues cultural y política para las futuras generaciones en otros países, porque los movimientos en Chile siempre han tenido un reflejo y un impacto en otros lados, sobre todo pues porque compartimos esa misma herencia colonial y de poder basado en esas herencias coloniales. Y los poderes, cuando los militares ocupando la democracia, pues al parecer siguen ignorando al resto de la población no incorporada a lo hegemónico, como venimos viendo. Y bueno, por ahora vámonos con una rola aquí en Palabra Indómita. Esto es una banda que se llama Huechequeche Ni Traún, una banda mapu de Chile, con esta canción que se llama La Tierra No Se Vende. Regresamos. La tierra no se vende, ¿quién te la Regresamos a Palabra Indómita haciendo un repaso de la historia en el hermano país Chile, donde el poder y las violencias pues se han impuesto de formas muy particulares, pero con formas también compartidas en otros territorios de nuestra América. Hace un momento en el bloque anterior veníamos charlando sobre las cuestiones de los movimientos estudiantiles y el movimiento mapuche resistiendo a lo largo de la historia. Como decía la compañera, pasaron presidentes, pasaron modelos, pasaron la dictadura, luego la democracia, y seguían siendo marginados e incluso con, pues, siguen siendo atacados, ¿no? Sigue habiendo una guerra abierta por esa frontera y ese territorio marcado por el río Biobío hasta el sur. Y bueno, aquí justo tendríamos, ¿cómo hilamos, por ejemplo, estos movimientos estudiantiles que generaron a ciertos personajes que hoy día justo están ocupando el poder, ¿no? Y que llegan con esa fuerza de esos movimientos, con la fuerza del movimiento estudiantil? Creo que una parte muy importante son los movimientos feministas también en América, y en Chile en particular tienen mucho que ver también. Con estas banderas que se ocupan para llegar justo al poder, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con la izquierda que se sostiene en esos ideales y que ha llegado ahora al poder? ¿Cuál es su papel? ¿Hacia dónde va? El tema del poder es el tema que siempre nos convoca en las reflexiones, en la elaboración de política, en las proyecciones. El bloque dominante controla los medios de comunicación hegemónicos, controla este dispositivo tan fundamental en la creación de ideología que apoya la dominación, y entonces juegan un papel que es nefasto en cualquier construcción, intento de construcción popular. Porque, por ejemplo, cuando hay una movilización, por más justo que sean sus derechos, los medios de comunicación en Chile muestran el enfrentamiento entre los manifestantes, las manifestantes y las policías, pero no entrevistan a quienes están manifestándose para que se entienda cuál es la demanda. Eso por un lado. Pero por otro lado, todavía es más diabólico lo que producen, porque muchas veces relevan aspectos de la lucha, o relevan a ciertos dirigentes de la lucha, dirigentas, o algunas corrientes dentro de la lucha. Entonces los medios de comunicación hegemónicos, en las protestas estudiantiles del 2010-2011, le dieron mucha tribuna, sospechosamente, a un sector que era el sector más, comillas, amarillo, más vendido, más menos radical dentro de esas movilizaciones, mucha tribuna, y entonces hicieron muy conocidos a Gabriel Boric, Camila Vallejo, George Jackson. Fueron personajes conocidos en los medios de comunicación hegemónicos. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento estudiantil representaban el entreguismo, por decirlo de alguna forma, al sistema. Hay que decir que esta camada de líderes reconocidos, importantes, con seguidores, con apoyo, además son familiares, muchos de ellos son hijos de jerarcas de la Concertación. Es decir, no vienen de familias de la izquierda luchadora, de la izquierda resistente, sino que vienen, son hijos de ex ministros, ex ministras, ex dirigentes, muchos de los dirigentes de lo que después fue el Frente Amplio. Y además, esta camada de dirigentes tuvo el apoyo económico, tuvo el impulso desde grandes fundaciones a nivel internacional, desde gobiernos, etcétera, para financiar centros de estudio, para financiar becas para ir a estudiar al extranjero. Se habla por ahí que no menos de 500 personas jóvenes fueron becados para ir a estudiar a Inglaterra, por ejemplo, magíster, doctorados, etcétera. Y todos ellos fueron conformando de alguna forma los partidos del Frente Amplio, y hoy día son los que han ganado las elecciones y están entonces en las diversas instancias del Estado. Entonces, lo primero que hay que decir aquí es que Bueno, insistir que la revuelta es una revuelta. La revuelta no era como algunos trataron de instalar, no era una insurrección, no era una revolución. Es la gente cansada desde su emocionalidad, desde su frustración, su rabia, que sale masivamente a manifestarse, pero sin un programa detrás, sin organización popular, etc. Entonces, en ese contexto de la revuelta, aparecen estos conocidos líderes del movimiento estudiantil, pero que tenían ya una matriz y compromisos instalados en su cabeza con el poder. Y Boric, por ejemplo, fue artífice fundamental en las negociaciones para terminar con la revuelta, para que la gente dejara de estar en las calles, ofreciéndole algunos cambios que podrían llegar a entusiasmar a esa gente para que efectivamente dejara de salir a movilizarse. Y ese fue el pacto que hizo la élite política chilena el 15 de noviembre del 2019. La revuelta comienza el 18 de octubre. El 12 de noviembre hay una protesta de los sindicatos, protesta más o menos sospechosa. No es que los obreros se incorporaron a la lucha, sino que más bien fue el empujoncito para el sector que estaba negociando, para decir, a ver, si quieren gente con la cual negociar desde los sectores populares, aquí estamos los sindicatos tradicionales, vendidos, pero para que vean que tenemos fuerza y que podemos frenar esta cuestión, bueno, hacemos un llamado a huelga nacional, que medio fue acogido por algunos trabajadores y trabajadoras, y se produce un par de días después la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Entonces, este Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución es la relegitimación del sistema de dominación. No es un triunfo de los sectores populares como se muestra en todos los medios de comunicación. A mí mucha gente me pregunta, sobre todo del extranjero, pero en Chile también. Perdimos con el rechazo. Yo digo, si no hemos perdido nada. Si el apruebo-rechazo, esa propuesta, era un acuerdo de la élite para frenar la revuelta. Entonces, el acuerdo por la paz y la nueva constitución no es una política de los sectores populares, es la política del bloque dominante para controlar a los sectores populares, que dice ya, cedamos en construir una nueva constitución y así obligamos a la gente a salir de las calles, a encerrarse, a discutir sobre una elección de convencionales, y más encima le ponemos restricciones a esa discusión. Entonces, desde mi punto de vista, tanto el gobierno del presidente Boric como la convención constitucional y el producto de propuesta constitucional que hicieron al país hace unos días son parte de la jugada magistral del bloque dominante, en este caso encabezada por el sector más de izquierda, que serían estos dirigentes del año 2010-2011, pero que en realidad no son de izquierda. Sus financistas están en las grandes empresas transnacionales mineras, están en las fundaciones internacionales como la Ford, como la Rockefeller, su financiamiento han estado por el gobierno de Canadá, el gobierno de Inglaterra. Esos son los que han sustentado a todos estos jóvenes que han aparecido a la política de izquierda en este país. Entonces, si sus compromisos y su apoyo están ahí, evidentemente van a tratar que el resultado de una propuesta constitucional favorezca al bloque dominante, a los mismos de siempre, a las mismas de siempre, y que su gobierno, en realidad, ahora ya hizo un giro notorio, pero desde el principio sus compromisos estaban con el bloque dominante y no con los pueblos. Ahora, como los pueblos tienen su memoria borrada, como los pueblos no se han vuelto a constituir como sujetos sociales después del golpe de Estado del 73, como los pueblos no hemos sido capaces de levantar proyectos políticos, exceptuando al pueblo nación mapuche, pero el resto no lo hemos podido hacer, entonces en Chile no se ha reconstruido movimiento popular. Hay un movimiento autonomista mapuche y les va bien, ellos tienen sus luchas, pero el resto de los chilenos y chilenas que no tenemos directa participación en la lucha mapuche, no nos hemos logrado reconstituir ni como sujeto ni levantar nuestros proyectos, por lo tanto no existimos. Entonces es fácil que la gente se entusiasme con la concertación, o es fácil que después la gente se entusiasme con el Frente Amplio. Pero los intereses reales de los pueblos aquí no se han expresado en las últimas décadas, no estamos. Lo que tenemos entonces como desafío es que los pueblos vamos avanzando a la constitución de sujetos sociales, autoidentificación, desde la memoria histórica, desde la experiencia común, en fin, sacarnos esta basura de los medios de comunicación hegemónicos que nos dicen que todos somos hermanos, hermanas, o que dicen que todos somos clase media, etcétera, y autoidentificarnos como pueblo explotado, como pueblo explotado, y por otro lado ir construyendo nuestro proyecto, ir construyendo nuestro programa, ir construyendo nuestro objetivo, ir construyendo nuestras apuestas políticas y que eso se exprese en organización, que eso se exprese en articulación, no en una demanda individual gritando en la calle, sino que en una organización que trabaje de manera permanente, sistemática. Eso sería crear movimiento popular. Y luego entonces, de la sumatoria de ideas y de la sumatoria de pueblo organizado, irán saliendo expresiones políticas más formales, tal vez en forma de organizaciones políticas más o menos tradicionales y estrategias de lucha, etcétera. Pero aquí hay una tarea, yo lo vengo señalando con mucha fuerza en los últimos días, hay una tarea previa que hacer, que es construir pueblo. No basta con que haya un 80% de la población chilena empobrecida y marginalizada. Ese 80% de la población, si no se autoidentifica como sujeto de cambio, si no enarbola unas banderas de cambio, entonces no existe, porque no está jugando un papel histórico. Necesitamos constituir el bloque político-social que exprese la oposición al bloque dominante, que levante un proyecto histórico-cultural que exprese la oposición al Chile que piensa el bloque dominante, que tiene distintas variantes, pero que es del interés del capital monopólico internacional en buenas cuentas. Entonces, desde abajo y a la izquerda, la tarea que tenemos es una tarea de largo plazo, no es una tarea de la coyuntura. La tarea que tenemos es ayudar a la construcción, al desarrollo de mentalidad crítica a través de comunicaciones populares, a través de diversas expresiones de formación política, de formación ciudadana, de formación cívica, de organización, de construcción de redes entre organizaciones, y por supuesto el mundo más politizado. Tenemos que salir del coyunturalismo, tenemos que salir de la sola efeméride que hay que recordar todos los 29 de marzo, todos los 11 de septiembre, y construir propuestas de mediano y largo plazo. Y eso es complejo porque en Chile hay mucha desconfianza en los sectores de izquierda, mucha desconfianza, mucha competencia, mucho individualismo, mucho neoliberalismo entre nosotros y nosotras. Pero desde mi punto de vista, hay salidas posibles, sobre todo hoy día, o en este minuto, en donde el gobierno de Boric ha perdido cualquier legitimidad, ha perdido cualquier posibilidad de encabezar una transformación en este país, y que por otro lado, esta propuesta de nueva constitución ha sido rechazada mayoritariamente en el país, y que por lo tanto, muchos compañeros y compañeras de nuestro pueblo se han quedado huérfanos, se han quedado como sin hallar qué hacer, sin encontrar incluso una explicación. Y nosotros lo que estamos señalando es, bueno, entonces ahora es el tiempo de unirnos, independiente del poder político, independiente de los partidos políticos, con autonomía, con autogestión, con protagonismo de los pueblos. Y ahí en dos corrientes. Nosotros decimos quiénes somos genuinamente anticapitalista y estamos por la transformación radical de la sociedad, bueno, generemos nuestro polo de agrupamiento y con aquellos compañeros y compañeras que, sin ser anticapitalistas, de todas formas, ven que los tratados de libre comercio no nos benefician, ven que las AFP no nos benefician, ven que es necesario nacionalizar los recursos naturales, aunque no sean anticapitalistas, aunque sean antineoliberales, antimodelo, bueno, juntémonos todos con ellos y ellas, y construyamos un gran movimiento por una democratización real de este país, por una asamblea popular constituyente, que es muy distinto de la convención constitucional, etcétera. En ese sentido va nuestra apuesta, nuestra propuesta. Y eso se hace en trabajo de hormigas, cotidiano, en la base. Eso no se hace desde el discurso en un púlpito, eso no se hace desde los medios de comunicación. Eso se hace en la calle, organización y lucha cotidiana con nuestros vecinos y vecinas, con nuestro entorno, en el liceo, en la universidad, en el trabajo que sea, en la población, en el edificio, donde sea que estemos, ir articulando colectivo, ir articulando redes, haciendo formación política y ir levantando esta consigna, digo yo, de Asamblea Popular Constituyente, que permitiría instalar las demandas que el pueblo históricamente ha tenido, pero que la esconden, pues la esconde el bloque en el poder, la esconde. Y las demandas históricas del pueblo son el pueblo pedía fin a la constitución de Pinochet, pero lo que el pueblo quería, lo que los pueblos querían, era una asamblea constituyente, originaria, que parta de cero, no que parta de un poder constituido. O los pueblos siempre han planteado en Chile, por la experiencia de la nacionalización del cobre con Allende el 71, que hay que renacionalizar los recursos naturales. En Chile las empresas transnacionales se forran en dólares, se enriquecen pero estratosféricamente, llevándose el cobre, el litio, el oro, la plata, las tierras raras, en fin. Y acá lo que necesitamos es que esos recursos naturales estén al servicio del desarrollo del país. Ya, eso será reformista, pero es un avance gigante respecto de lo que hoy día tenemos. O por ejemplo, fin a los tratados de libre comercio, que este gobierno de Boric le ha encargado al ministro Grau que piense qué tratados de libre comercio seguir firmando. No necesitamos más tratados de libre comercio, es más, necesitamos abolir los que ya existen, que solo favorecen al capital transnacional. Vienen las empresas a Chile, como en muchos países de Latinoamérica, a llevarse las riquezas naturales a cambio de nada. No pagan impuestos, roban productos, mienten en las cifras, dan mal trabajo, destruyen el medio ambiente, y eso hay que ponerle punto final. Y un buen principio podría ser esto: los anticapitalistas unidos, pero dentro de un gran movimiento antineoliberal, donde se expresen sindicatos, movimientos sociales, en fin, luchando por estas demandas más profundas, más transversales de la sociedad, que permitirían también, obviamente, el que puedan realizarse ciertos derechos sociales básicos en nuestro país. Híjole, pues la tarea es bastante grande y creo, yo insisto, cualquier parecido con nuestra situación no es coincidencia. Así es. El neoliberalismo, los gobiernos que son los gerentes del neoliberalismo, se han encargado bastante de aplacarnos, ¿no? Y Chile, pues, es como el laboratorio ideal del neoliberalismo en América, ¿no? Si no es que en el mundo. Y también este adormilamiento social que deja. Desgraciadamente nos tenemos que ir, creo que podríamos seguir platicando horas, pero nos tenemos que ir. Algo con lo que quiera cerrar rápidamente, así, pero muy rápidamente. Sería fundamental hacer un llamado a que, como tú dices, esto no es casualidad que se repita en otros lados, es necesario unir esfuerzos, crear redes entre distintas luchas en distintos territorios, distintos países. Y ahí fundamentalmente nosotros hacemos un llamado a coordinar esfuerzos de medios de comunicación popular y de economías para el poder popular. Con eso cerraría y te agradezco mucho esta posibilidad. Y un abrazo, un saludo grande a todos ustedes que hacen el programa y también a todos los compañeros y compañeras que escuchen esta entrevista. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. De aquí en Palabra Indómita les recordamos, es bien importante el análisis, por favor, no hay que no nos gane la flojera de leer, que no nos gane la flojera de cruzar datos, de ver la historia, y eso es nuestro granito que queremos aportar, es esto. Para construir futuro hay que entender el presente y por lo tanto conocer el pasado, si no estamos fritos. Aquí en Palabra Indómita luego hablamos mucho de utopías y distopías. Creo que Chile es un gran ejemplo de las dos. Distopía, híjole, claro que se vivió en una distopía. Y utopías afortunadamente siempre ha habido,